cara. Es esa chica que siempre nos mira. No sé quién es ella, pero es sensacional. Cautiva con su batería y Isidro la hechiza con su melodía. Le gusta Freddy lo mismo que Eddie. Se muere por Víctor y también por Vidal. ¿Quién es esa chica que siempre nos mira? Que a todos los bailes nos viene a escuchar. ¿Quién es esa chica que siempre nos mira? No sé quién es ella, pero es sensacional. ¿Quién es esa chica que siempre nos mira? Que a todos los bailes nos viene a escuchar. ¿Quién es esa chica que siempre nos mira? No sé quién es ella, más nos hace soñar. ¿Quién es esa chica que siempre nos mira?